Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Sin Closet. Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. No podemos comprender las relaciones entre hombres y mujeres si no comprendemos la relación entre personas del mismo género. Y esta comprensión incluye la posibilidad de una relación sexual entre ellas o entre ellos. Muy buenas tardes, comenzamos Sin Closet y comenzamos con esta frase que acabamos de escuchar, que es parte de las afirmaciones con que Eve Sedgwick perturbó y sigue perturbando la forma en que habitualmente se entiende a la realidad, ¿no? Eve Sedgwick es una mujer de la que poco se habla y poco se conoce. Es poeta, investigadora, educadora, activista, y este pasado 12 de abril murió en Estados Unidos. Hoy queremos de alguna manera traerla al programa, por la importancia de sus aportes, estos aportes tan impertinentes para los ámbitos académicos, y de sus aportes para las personas y los movimientos de lesbianas, gay, travestis, trans, bisexuales e intersex. Por eso esta tarde vamos a compartir la locución en el Sin Closet con Gaby. Buenas tardes, Gaby. Hola, buenas tardes, Ailén, y buenas tardes a todos y a todas. Queríamos compartir la locución y empezamos por eso con esta frase. Porque hay muchas cosas que decir de Eve Sedgwick, ¿no? Hay muchas cosas en las que ella aporta, muchas cosas de las que escribe y que, bueno, vos también nos podías contar y aportar. Sí, contarles, por ejemplo, que a principios de los 90 Sedgwick escribió un libro que es su obra más conocida y que se llama Epistemología del Closet, que por cierto es una obra que es bastante difícil de conseguir. De hecho no está editada en nuestro país, la edición que circula es una edición española. Y que es una obra que permite pensar y repensar acerca de los conceptos de género, de sexualidad, de poder y de conocimiento. Uno de los principales aportes precisamente se relaciona con el régimen de conocimiento que genera este closet, ¿no? Este lugar de encierro donde quedan confinados todos los cuerpos, las sexualidades, los placeres, los saberes, los aprendizajes, los deseos, de quienes se apartan de esa normalidad o supuesta normalidad heterosexual, y que es un lugar de donde no se sale de una vez y para siempre, sino que se sale y se vuelve a entrar una y otra vez. Y en este sentido Sedgwick plantea que estar dentro o estar fuera, el secreto, el ocultamiento, lo dicho, lo no dicho, la represión, la visibilidad, la invisibilidad, y todo aquello que permite a estos grupos, a estos sujetos y sujetas resistir, nombrar o nombrarse y anunciarse, no son un problema solamente para los grupos o las personas con una sexualidad disidente. Y aquí está lo novedoso de su planteo, porque pareciera ser que cuando hablamos de cuestiones que se relacionan con este par heterosexualidad, homosexualidad, es un problema que afecta únicamente o que tiene efectos únicamente para las vidas de las personas cuyas sexualidades son estas sexualidades disidentes que se apartan de la norma. Y Sedgwick nos dice que analizar estas relaciones del armario nos permite vislumbrar cuál es la política de conocimiento que está operando allí, cuáles son las relaciones de poder que hacen que haya quienes están dentro y quienes están fuera, cómo se trazó históricamente este límite, al servicio de quién, al servicio de quiénes. Y este no es un problema que afecte únicamente, volvemos a repetirlo, a las personas que se ubican en las sexualidades disidentes. También Eve Sedgwick es una de las fundadoras de la teoría queer, que a nosotras nos interesaba también poder conversar, poder desarrollar, y para saber a qué nos referimos cuando hablamos de teoría queer, Estamos contactadas con Silvia Delfino, que es una compañera, que es integrante además del área queer de la UBA, es profesora y activista contra la discriminación. Buenas tardes, Silvia, no sé si nos estás escuchando. Gaby y Ailén, te saludamos desde acá de Sin Closet. Hola, encantada, muchas gracias por conectarse. Bueno, Silvia, la verdad que es un placer poder conversar con vos. ¿Cómo me estás escuchando? Bárbaro, yo escucho muy bien. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Gaby te saluda. ¿Cómo te va, Gaby? Bien, muy contenta de escucharte. Genial. Bueno, en este programa donde, digamos, nuestro homenaje a Sedgwick, queríamos preguntarte a vos, ¿no? ¿Por qué queer y, digamos, de qué se tratan los estudios y a lo que vos te dedicás? Como decía Gaby, diciendo cosas tan clave respecto de Sedgwick, la cuestión que a nosotros nos reunió a principios de los 90 fue justamente cómo trabajar la relación entre producción de investigación y docencia y nuestro activismo. Una vez recuperada la democracia en la Argentina, con los conflictos y problemas respecto de la impunidad, respecto de la dictadura, a través de las leyes de punto final, obediencia de vida y luego los indultos, vimos que nuestras prácticas como activistas contra la discriminación y la represión por género, orientación sexual e identidad de géneros requerían que nos organizáramos alrededor de este concepto que Gaby contaba y que ha sido nuestro punto de diálogo en los últimos 15, 16 años, que es justamente cómo se construye una normatividad respecto de los géneros que afecta tanto la sexualidad como la vida pública de nuestro desempeño. En ese sentido entendíamos que lo queer, tal como lo había planteado Sedgwick y tal como lo planteó Judith Butler, tiene también una fuerza organizativa, es decir, no solo trabaja, como muy bien decía Gaby, las cuestiones de producción de conocimiento, sino, como decía Gaby, el problema de esa disidencia convertida en resistencia pública. Y a su vez también, como decía Gaby, cómo eso afecta el ejercicio tanto de los derechos respecto de la sexualidad, del género y de la capacidad de producir transformaciones colectivas, pero también el acceso a todo tipo de derechos, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, a la educación. Por eso lo queer para nosotros, que en términos de la lengua inglesa fue primero alrededor de principios del siglo XX un término derogatorio, discriminatorio, para indicar lo anormal, normal, lo raro, y era usado justamente como un insulto, como nosotros usamos en nuestra lengua muchos insultos para no nombrar las sexualidades diferentes, sino para tenderles como un manto de discriminación por lo raro, lo extraño. A partir de las luchas contra la segregación de todo tipo, de raza, de edad, de religión, la palabra queer fue usada como un atributo que se esgrimía contra la discriminación. Es decir, llamarnos raros y raras a nosotros y a nosotras mismas como aquello que altera esa normalidad obligatoria que está en todas las instituciones de la sociedad. Estos grupos políticos, digamos, para que vos nos contabas, se apropian de este término, ¿no? Exacto, entonces, y esto es algo que en realidad no inventamos los argentinos y las argentinas, sino que a partir de las luchas contra la discriminación en el sistema de salud, en el sistema educativo, por la expansión del HIV, se convirtió en un concepto de organización global contra la discriminación por géneros, identidad de géneros y orientación sexual. Es decir, en el mundo cuando se dice queer, hoy se dice el núcleo de la resistencia a través del concepto y las acciones alrededor de los géneros y su intersección con todas las otras formas de discriminación, lo religioso, lo étnico, el color de piel, la edad, por ejemplo, y por supuesto, en nuestro país de manera muy importante, la clase social, porque sabemos que la discriminación por género, por etnia, por identidad de género y orientación sexual, afecta en nuestro país fundamentalmente a personas que no tienen acceso a educación, salud o trabajo, justamente por cuestiones de clase. En este sentido, Silvia, te queríamos preguntar, sobre todo hoy que estamos de alguna manera haciendo un poco de genealogía y viendo cuál es el recorrido de Sedgwick, quien entre otras trabajadoras de la cultura nos invita a pensar en estas cuestiones. ¿Cuál es la importancia que tiene Ed Sedgwick o los aportes de Sedgwick para los estudios queer? En primer lugar, cuando leímos por primera vez tanto epistemología del closet como sus otros textos sobre literatura, sobre emociones y sobre la vergüenza, tiene textos fantásticos sobre la vergüenza respecto a la propia sexualidad, para nosotros fue un shock respecto de cómo las definiciones de homo y heterosexualidad no solo eran construidas social y culturalmente, sino que también afectaban el funcionamiento de las instituciones. Hubo a mitad de la década del 90 en nuestro país una discusión respecto de la homosexualidad en el ejército. Y yo recuerdo una declaración del comandante Balsa, el general, perdón, Balsa, que en el programa de Grondona, ante una discusión respecto de ¿es posible aceptar la homosexualidad en el ejército?, él dijo algo clave que hubiera sido las delicias de Sedgwick, que fue, bueno, la homosexualidad es algo habitual en el ejército, de hecho, es una práctica conocida y admitida en la cuadra de los soldados. El problema es que una persona homosexual no puede tener autoridad, no puede conducir. Si bien puede dar su vida por la patria, no puede conducir. Esto es algo que Sedgwick hubiera producido justamente un impulso respecto de sus propias elaboraciones, porque ella hacía una diferencia entre lo homosocial como el modo en que los modos organizativos tienen relaciones específicas entre géneros y entre géneros iguales, pero que lo que altera la relación es cómo se adjudican roles de autoridad y poder. Por lo tanto, su concepción de la heterosexualidad obligatoria afecta también la posibilidad de conducir, de organizar, de tener una legitimidad respecto de las propias prácticas en términos privados y en términos públicos. Sí. Perdón, ¿cómo se traslada, ¿no?, desde el ámbito de la sexualidad? Porque pareciera que estamos hablando de eso y sin embargo estamos hablando de muchos otros ámbitos y de la cotidianidad en general. Exacto, porque justamente una de las cuestiones que trabajamos en antidiscriminación y antirrepresión es cómo se habilitan los enunciados discriminatorios que tienen a los géneros como núcleo de estigma, mientras lo homosocial, que había dicho Sedgwick, funciona como una habilitación de pares, de logias, que afectan, por ejemplo, las instituciones donde solo se puede estar en condición de varón, o si se admite una mujer es porque se la admite en términos de esposa de o un tipo de poder de la propiedad o de un lugar jerárquico en alguna cadena de poder que le permite ingresar a esas instituciones. Esas instituciones constituyen lo que Sedgwick había llamado lo homosocial en términos de una habilitación histórica. Nuestra gran preocupación es justamente lo que hemos trabajado juntas, ¿no es cierto?, a lo largo de todos estos años, es cómo la discriminación pasa de habilitar algunas formas no visibles, no legitimadas de la sexualidad en algunos lugares por la jerarquización de la autoridad y convertir ese mismo término en un término derogatorio que habilita la violencia sobre algunos grupos. El caso del feminicidio, el caso del crimen de odio por etnia, raza u orientación sexual, que es lo que Sedgwick justamente había dicho, que mientras los límites entre lo homosocial y la homosexualidad en términos de lo privado y lo público eran borrosos, fácil, usaba ella la palabra en el sentido de complejo y de difícil determinación. Sin embargo, había algo que los conectaba, que era la habilitación de la violencia a través de la discriminación y la represión. Y esto es lo que hizo que sus concepciones alimentaran de manera central una concepción organizacional de lo queer, que es solo articulando las luchas contra la discriminación y contra la represión, en el caso del sexismo, el racismo, la homofobia, la lesbofobia o la transfobia, de manera colectiva, es decir, no incluyendo esto que vos decías también, no una vuelta al closet en términos de luchar por convertirse en un grupo de interés meramente, y ser simplemente lobistas para conseguir derechos para un grupo determinado por una identidad fija, sino que por el contrario, lo que Sedgwick nos dijo todo el tiempo fue, cuidado que en el momento en que afirmamos nuestra identidad como una resistencia, podemos retornar a esos armarios en términos de intereses que se pueden convertir en una logia, en un grupo de lobby que en realidad no trabaja para poner en crisis que la represión y la discriminación son constitutivos de la relación entre capitalismo y democracia. Es decir, que la exclusión es constitutiva de la noción de ciudadano, por ejemplo. Y esto es algo que Sedgwick nos indicó desde el punto de vista del patriarcado, desde el punto de vista de la vergüenza respecto de la propia sexualidad, desde el punto de vista de nociones de familia, escuela o sistema de salud, que nos podía volver en términos de luchas a un grupo enclaustrado nuevamente en una identidad positiva, o por el contrario, podía deconstruir y poner en crisis que la exclusión es constitutiva, no es un rasgo por añadidura, sino por el contrario, es constitutiva de la noción de ciudadano burgués, justamente. Silvia, antes de que se termine el programa, porque en realidad nos queda muy poquito tiempo y con todo esto que nos dejás para pensar muchos programas más, me parece, te tiro una palabra que me está sobrevolando mientras te escucho hablar: tolerancia. Claro, precisamente, lo queer está contra la tolerancia por los derechos o la tolerancia por el carácter abstracto del derecho. Esto de se admite, se tolera una sexualidad diferente siempre y cuando permanezca en el lugar que se le ha otorgado. Y el problema justamente que Sedgwick nos explicó fue que lo subalterno, lo minoritario, lo excluido, nunca están en el lugar que se le adjudica simplemente. Lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, ¿no es cierto? Una cultura que se pregunta cómo manejar el miedo respecto de la desigualdad que la propia sociedad ha producido. Entonces, ahí es donde aparece que la exclusión y la discriminación en realidad tienen como límite la impunidad respecto de los reclamos de justicia, los reclamos de una vida colectiva, activa para el conjunto, mientras que en términos de género, sexualidades, cuerpos o prácticas, se le adjudica desde la tolerancia un lugar, pero para no trabajar en la transformación colectiva, justamente. Silvia, muchísimas gracias. La verdad que un placer haber podido conversar con vos y todo esto que nos aportás y, como decía Gaby, ¿no?, que nos deja pensando para los próximos programas. Fantástico. Y nos vemos en el coloquio. Nos vemos pronto. Seguramente muy pronto, ahora en mayo, vamos a estar compartiendo otra vez y pudiéndote te escuchar. Así que un abrazo muy grande, Silvia, y muchísimas gracias realmente. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. No la es. No la es.